sobran reja, falta tanto que hablar. Queremos que nuestras voces se escuchen también en los medios de comunicación. Nuestra revista de este mes tiene en tapa la lucha de astilleros. Cierre de edición difícil porque, bueno, en medio de la nota que ya estaba en curso, sucedió la represión y, sí, y se recrudeció el conflicto. Leímos que el gobierno le quita presupuesto a educación para dárselo a seguridad. Puedo dar a abrazo a todos los docentes que tuve y los docentes porque es cierto eso, ¿no? Que te cambia la... ¿Vos, Negrito? Yo, la maestra que yo tuve, sí, o los maestros, cuando terminé la escuela, ¿viste? Ellos te enseñaban cómo usar la herramienta cuando tenías que cortar la madera. Se abierta frente al municipio de La Plata con la consigna La Niñez en Emergencia. Por ahí podemos notar mayor presencia de pibes saliendo a laburar, no concurriendo a la escuela, una gran deserción escolar también, o sea, no hay una continuidad y no pueden sostener ese espacio que por ahí es de referencia también para ellos y para ellas. Tenemos que empoderarnos y sacar nuestros miedos. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Pulseada Radio nuevamente. Bueno, hoy tenemos invitado, invitadito, un ratito nada más. ¿Querías decir algo antes de arrancar? Bueno, un saludo, ¿sí? ¿Cómo anda, Carlitos? Muy bien, Seba. Tenemos un programa, el segundo del ciclo 2019, que va a ser diferente. Así que bueno, me parece que a Marcelo Santillán, que está ensayando una obra de teatro, no va a venir hoy. Nos había ausente con aviso. Sí. El director que hoy va a estar presente. Cuando venga va a tener que pagar la gaseosa él, ¿no? Del otro lado del vidrio, como siempre, Cande Reinares en los controles, Agus Rubino en la producción, Martina Dominela en la producción. Y alguien que saque a este niño de aquí adentro, por favor. Bueno, y arrancamos, si te parece, porque ya tenemos las invitadas, el invitado acá en piso. Así que vamos a... ya venimos. ¿La pulseada? ¿Pulseadita china o pulseada? ¿La pulseada? Es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo en la mesa, se agarra de la mano y el que llega, que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada. La cocina de la calle. Tengo como dos niños, adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tantos giros. Bueno, Sebastián, y... arrancó la artística nueva, Carlito, tenemos que decirlo también. Empezamos a escuchar algunas cositas nuevas después de tantos años de... Se ha renovado la artística. Se va, de a poquito se va renovando. En la jerga. No se hace solo eso, ¿no? Por supuesto. Hay gente trabajando y bueno, ya lo vamos a nombrar. Perdón, te interrumpo. No, en la primera parte del programa de hoy tenemos tres invitados a los que hemos convocado para charlar sobre... esta nueva embestida del gobierno para bajar la edad de punibilidad. Y en ese sentido nos están acompañando Sarina Surache. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Sarina? Que es abogada de la obra del Padre Cajade. También Ángela Ollandi, coordinadora del Observatorio de Política de Seguridad de la provincia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Y Santiago Galar, que es otro de los integrantes del observatorio. Hola, buenas noches. Me ha pedido nuestra productora, Martina Dominela, que introduzca un poco la charla con un fragmento del libro de Benchi Caligo, La mala fama, el periodismo parapolicial y la banda de la frazada, libro que comentamos oportunamente cuando se presentó el año pasado. Dice en un momento de este texto el autor: la insistencia en la baja de edad de punibilidad, el desfinanciamiento de las políticas de protección y promoción de la niñez, la desjerarquización, recortes y cierres de áreas y programas clave, la represión a la protesta y a los espacios de participación infantiles y juveniles, la exaltación y la defensa del gatillo fácil mediante la doctrina Chocobar, la falta de profundización de políticas en materia de género, el ataque sostenido a la escuela pública, el privilegiar los centros urbanos en detrimento de los barrios, la falta de trabajo, el aumento de la pobreza y la desigualdad. En suma, el conjunto de medidas económicas y políticas sostenidos por el gobierno de la Alianza Cambiemos tras su asunción en diciembre de 2015 significaron un retroceso en la ya difícil tarea de revertir los procesos de estigmatización mediática de los sectores juveniles y la pobreza. En este contexto adverso, a más de 4 décadas del último golpe de Estado, seguimos pensando qué tipo de lógicas en las maneras de informar sobre conflictos políticos o sociales se han transformado y cuáles perduran. Y en particular, qué cosas han cambiado desde aquel 24 de marzo de 1976 a esta parte en lo relativo a la estigmatización mediática de la juventud. En ese sentido, retomando la inquietud del comunicador Marcelo Borelli, para quien, salvando las distancias, vale la pena preguntarse por las analogías entre las narrativas y las informaciones de los diarios vinculados a lo que se definía como subversivos durante la década del 70 y el omnipresente discurso en relación con la inseguridad y la delincuencia que prepondera en la actualidad. Ese es el párrafo del libro de Benchi Caligo. Por otro lado, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me ocurre que esta cuestión me hace enfrentar una suerte de paradoja, ¿no? Porque está claro que el gobierno no puede hablar en un año electoral ni de cuestiones económicas, ni de cuestiones sociales. Entonces, asesorados por Durán Barba y compañía, reflota cuestiones como la compra de las pistolas Taser, la expulsión de extranjeros con antecedentes y, otra vez más, ya lo había presentado Macri con anterioridad, un proyecto para bajar la edad de punibilidad. Antes era 14 años, ahora es 15, no sabemos por qué. Pero uno sabe que en realidad forma parte de una estrategia electoral y, sin embargo, sabe también que no puede dejar de responder a estas cuestiones. No puede ignorarlas, aunque siente que de ese modo también se presta a este juego de eludir aquellas cuestiones sobre las que no pueden hablar porque realmente no pueden mostrar un solo resultado positivo. Lo primero que te quería preguntar a vos, Arina, como abogada, algo que en su momento había aclarado muy bien Daniel Badenes en una nota que sacó en La Pulseada, y es que no es lo mismo punibilidad que imputabilidad o inimputabilidad. Bueno, punibilidad tiene que ver con determinadas situaciones que para la ley no son castigables, por decirlo así. Y la imputabilidad tiene que ver, visto desde el lado del imputado justamente, con la capacidad de comprender que tenga aquel acto por el cual se lo está juzgando. Esa sería la distinción más básica y más comprensible, digamos, entre una cuestión y la otra. Claro. Ángela, ustedes hace poco desde el observatorio publicaron un informe titulado Sobre qué diagnóstico se impulsa la baja en la edad de punibilidad, donde justamente plantean algunas cifras que demuestran que